Hola, me llamo Carme y este audio forma parte del blog de Carme Pla que encontrarás en carmepla.com. Ya hemos hablado anteriormente aquí sobre cómo añadir presentaciones y vídeos consiguiendo un blog multiformato. Hoy hablaremos del audio. Cuando nos dedicamos a publicar solo audio, se dice que estamos haciendo podcasting. Y posiblemente un buen lugar para recomendar en este caso es Podcastellano, donde encontraremos información extensa con todos los detalles que hay que saber. Lo que haré hoy aquí será dar un par de pinceladas sencillas para quien quiera añadir audio en su blog de forma puntual, solo cuando lo estime conveniente. Veremos una forma sencilla de preparar el audio y a la hora de publicarlo, como es habitual, veremos las opciones que tenemos con Blogger y las que tenemos con WordPress.org. Vayamos primero al primer paso, que es grabar audio. Para grabar audio necesitaremos micro y auriculares y un programa que permita grabar y editar. Hay muchos programas. Yo utilizo y recomiendo Audacity, que lo he usado tanto en Windows como en Linux y va muy bien. En Ubuntu, además, tengo también un Sound Converter que va muy bien para convertir los ficheros de sonido a distintos formatos de audio. Pero en principio no sería necesario y en principio con Audacity tendríamos suficiente. Y bien, cuando tengamos ya listo el archivo de sonido, tendremos que colgarlo en la red. Será el siguiente paso. El lugar universal por excelencia es Archive. Pero también hay otras formas más rápidas de publicar, y es lo que veremos a continuación. Con Blogger nos encontramos que no dispone en estos momentos de ningún reproductor integrado con la plataforma. Y esto significa que tendremos que buscar sitios que nos darán un código HTML, que lo copiaremos y lo pegaremos en el post, mediante la pestaña Edit HTML. Hay muchos sitios que ofrecen esto. Yo conozco dos. Uno es Clickcaster y el otro es Podomatic. En ambos sitios lo que nos encontramos es una plataforma dedicada exclusivamente al podcasting. Son plataformas gratuitas para el usuario que nos dan todo el trabajo técnico hecho y nosotros lo único que tenemos que hacer es usarlas y poner los contenidos. No necesitaremos ningún programa, ya que podemos grabar directamente nuestro archivo simplemente con el botón Rec que tienen disponible, aunque también tenemos la opción de subir un archivo que tengamos nosotros. Creo que hay un botón que dice Import que permite subir nuestro archivo. Y bien, cuando tenemos publicado el archivo en una de estas plataformas, encontraremos un enlace que nos permite insertar el reproductor en algún otro sitio. Es lo que se llama embed, cuando encontramos las palabras embed en algún sitio, ¿qué significa esto? Tendremos que copiar y pegar en el post de Blogger este código mediante la pestaña Edit HTML. Por otro lado, tenemos el caso de WordPress.org, que podemos utilizar la misma sistemática que hemos descrito con Blogger y pegar el código HTML en el post de WordPress con la pestaña Code. Pero otra opción que tenemos con WordPress.org es no depender de la plataforma externa y mediante un plugin poder publicar de forma también muy sencilla. Yo el que utilizo y recomiendo se llama PodPress. Una vez habremos instalado el plugin PodPress, aparecerá un nuevo menú en el panel de WordPress que se llama PodPress. En este menú podremos configurar cómo queremos que se vea el reproductor, los enlaces y otras opciones. Y ya cuando habremos decidido las opciones básicas que queremos, pues el día a día ya no será necesario y será ya muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es dos pasos. Uno, grabar el archivo de audio con Audacity. Y dos, ir a escribir una nueva entrada, subir el archivo a WordPress normalmente usando el cuadro de diálogo de PodPress y ya está. Eso es todo. Como vemos, muy sencillo. Aparte, también quiero aprovechar para comentar dos cosas adicionales respecto al podcast. Una es el tema entrevistas, porque hay podcasts que están muy bien porque no habla una sola persona, sino que hablan dos o más personas, y esto les da un dinamismo, resultan más entretenidos. En el tema de podcast con entrevistas, voy a comentar dos ejemplos donde se puede ver esto que decimos. Por un lado, un podcast más, que es el primer podcast con entrevistas al que me suscribí, de Jordi Abad. Y por otro lado, un podcast reciente de entrevistas, el primero quizá en temática turística, que se llama TuristPod, y que están llevando Jimmy y Jordi, y está muy interesante. Bien, para poder llevar a cabo estos podcasts de entrevista, podemos utilizar la misma sistemática que hemos comentado antes, pero necesitaremos un programa que nos permita hablar por Internet. El más popular es Skype, pero hay otras alternativas mejores y muchas son de software libre, como Wengophone. Además, también será necesario un programa que permita grabar conferencias. Pero también hay una forma más simplificada de hacerlo, que es la que recomiendo. Se trata del programa Gizmo, que realiza ambas cosas al mismo tiempo y nos da un archivo de sonido automáticamente de forma rápida y sencilla. Y por último, lo que quería comentar es otra modalidad de podcast, el podcast móvil, que nos permite grabar desde la movilidad, desde la calle, desde cualquier lugar, mediante una llamada telefónica que se graba y se publica automáticamente. Por eso yo digo que se trata de publicar sin estar presentes. Y, por lo que sé, en estos momentos, el programa más popular y el que está mejor, además de que es gratuito, es el programa Snapvine. Y bien, hasta aquí lo que había preparado yo sobre este tema, pero desde luego está abierto a vosotros mediante la sección de comentarios y de hecho os animo a ello. Hasta luego.